Un vidalero profundamente enamorado de su tierra, de su cielo, decide comprar la luna y el lucero y se entera que más arriba de Vinchina, en la cordillera, había un ermitaño que decían que era el dueño de la luna y del lucero. Arma el viaje para ir y conocerlo y hacerle la oferta. Entonces, al llegar, habla con el hombre, que era un anciano venerable, le cuenta cuáles eran sus intenciones, y el viejo le dice que eso no era lo que él quería, que era interesante que estuviera enamorado de la luna y el lucero, pero que quien quería comprarlo debiera tener un fundamento de por qué y para qué lo quería comprar. Entonces le entró a hacer preguntas, si cómo era el cielo, cómo lo veía, cuál era el derrotero que tenía la luna hasta llegar al cenit, la luna llena, la creciente, el menguante, todas las fases propias de la luna. Y también que le contara qué le parecía el cielo, si el cielo se movía o no se movía, en las noches sumamente estrelladas cuando no hay luna, que le producía a él. La verdad que el vidalero sabía muy poco de todo eso. Y entonces el viejo le dice que existía un mundo diferente al nuestro, que abarcaba millones y millones de kilómetros, que existía un lugar que se llamaba Vía Láctea, que se mueve en determinada forma cuando transcurre la noche, y se llama Láctea por la gran cantidad de estrellas que tiene y que dan la forma que si fuera una leche en el cielo, ¿no? Entonces le pregunta si realmente conocía, y él le va diciendo que no a todo, no a todo, no. Entonces le dice que se ponga a cuadricular el cielo. Cuando junte 3 miríadas de estrellas y pueda determinar el nombre de cada una o ponerle un nombre a cada una y que signifiquen un punto de referencia para que él pueda explicarle dónde está, que le vendería la luna y el lucero. Ahí terminó la conversación. Vuelve con el paso de los años, ya muy anciano el ermitaño, le pregunta cómo le había ido, y entonces entra a sacar papelitos donde él marcaba puntos, que eran las estrellas, algo había aprendido, y le dice, ¿y qué sentido tiene comprar la luna y el lucero? Y bueno, que sea mío, porque yo la amo, y lo amo al lucero. Y el viejo le dice que el amor no es eso, que simplemente el amor es compartir lo poco y lo mucho que tiene el hombre con sus cercanías, con los otros humanos, y que existían muchos pueblos del mundo que necesitaban la guía del lucero y de la luna, y que debía compartirlo. ¿Para qué comprarlo entonces? No lo alcanzaba a entender el vidalero. Entonces le dice, ¿para qué quiere la luna? Para que sea la guía de los enamorados. ¿Y para qué el lucero? Para que sea la guía y la compañía de los viandantes, de los viajeros, de los arrieros, de los cantores. Entonces le revela su verdad al ermitaño y le dice que la luna había sido siempre suya, pero compartida, porque es la única forma de amar. Entonces toma forma de vidala la intención, golpea la luna su cara de caja y en su lumbre derrama misterio y despierta interiores desandando la vida, y en la boca reseca del hombro por las noches se vuelve vidala. puso la noche al lucero para hacerlo mi compañía y se va junto con ella al llegar la madrugada. Si pinto en noche con luna, mi coplita sale clara y se llenarán de luces mis manos y mi guitarra.